El otro día fui a la casa, colega, y o sea, me sale el machaca del tren, me sale temblando ahí. Suerte que la pintura habíamos escondido y todos los panos retuvieron y todo. Llamaron a la policía, bueno, tuvimos que dormir en la estación y todo. Con la moto al lado, ¿sabes? Y ya ves. Bueno, encima el tren no está ni en el andén ahora, ¿sabes? Te va, no hay ni tren. Y donde te vas, machaca, ¿sabes? Mira lo que me jode lo que han hecho en Barro, que lo han reventado, ya todos los tellacos queman las cocheras, los cabrones y...